Perfecto. Yo soy Malen Pilsen, soy la encargada de la parte de los pumas del proyecto para allá. La situación es que si no los frenan y si el viento sigue tirando como está tirando, nos puede llegar en 24 horas aproximadamente. No me animo a decir bien porque nunca se sabe bien el tema del incendio. Lo que sí sabemos es que está a 11 kilómetros de las antenas de los cocos y las antenas de los cocos a nosotros nos quedan en dos o tres montañas de distancia, no es nada. Por eso es la preocupación de que nos llegue tan rápido. Bien, ¿a qué hora del día de hoy, estamos hablando del día viernes, comienza a acercarse, comienzan a avisar llamas ustedes? Y nosotros hace un ratito, porque nos avisaron que por protocolo nosotros con horas de anticipación teníamos que empezar ya a guardar los pumas, a mover, a limpiar, por protocolo, ¿no? Pero a eso de las, déjeme confirmarle, de las 3 más o menos, 3, un poquito antes. Claro, bien. Bueno, o sea, y en este momento están trabajando bomberos en la zona, hay brigadistas, pasa el avión hidrante. ¿Cómo se está trabajando la situación? Yo la verdad que no te sabría dar esa información porque esa es información que la manejan muchos bomberos, pero sé que hay 100 y pico de bomberos trabajando en la zona y se escuchan mucho los aviones hidrantes. Desde la reserva nosotros todavía no vemos el humo, pero desde la cumbre hace un rato hasta caían las cenizas. Claro, o sea que bueno, están en situación de alerta. Claro, ya la cumbre está en alerta roja. Y como es nuestro mismo cordón montañoso, es una cuestión de que no te pueden asegurar que va a llegar, no va a llegar porque cambia el viento y te llega en lo que era 24 horas en 2 horas. Por eso nosotros necesitamos empezar a prepararnos para evitar algún mal malo. ¿Tienen previsto algún plan de evacuación, digamos? Sí, más que nada de la parte de los pumas y de los gatos monteses, ya que la parte de la zona de los monos, los que están libres, en caso óptimo se pueden capturar, pero los monos por suerte se corren. De todas maneras no tendría por qué llegar el fuego ahí porque es otro sector del campo. Perfecto. Bueno, ¿algún dato, alguna información que nos quiera aportar? Que Dios nos ayude. Es lo único que le puedo decir.